cariñito mío. Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti. Triste y amargado pasó la noche. No puedo vivir, no puedo vivir. Así atormentado por tu reproche. Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti. Triste y amargado pasó la noche. No puedo vivir, no puedo vivir. Así atormentado por tu reproche. Y tu locura, mi sufrimiento, yo creo que voy a morir de pena. Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena. Tú no curas mi sufrimiento, yo creo que voy a morir de pena, porque el amor que yo siento en mi corazón me condena. ¡Oh! ¡Vamos, Fernandito! Mira cómo la sufro por este grata mujer. Tú eres la mujer, tú eres la mujer. Por tener, será por tener. O será el destino que me hace amarte. Tú eres la mujer, tú eres la mujer. Que viniste al mundo para yo adorarte. Será por deber, será por deber. O será el destino que me hace amarte. Aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor, pero te sigo amando. El destino se ha empeñado para que yo esté penando. Aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor, pero te sigo amando. El destino se ha empeñado para que yo esté penando. ¡Oh, wow! ¡Ay, qué sabroso! Aunque te fuiste de mi lado. Te extraño mucho, cariño. Triste estoy sin ti, ingrata mujer, pero todavía te quiero. ¡Ay! Vuelve con Fernando. Él te quiere mucho. Y yo también. A ti, Rafael, con esos dedos mágicos y ese acordeón, embajadora de Chile y de la cumbia colombiana. A ver, Lucho, vacilón. Así, así, esa batería, ¿qué pasa con ella? Vamos, Ramón, dale duro a la guacharaca. ¡Oh, wow! ¡Qué jodeo, Rafael, que no te la ganen! ¡Pero qué sabroso! ¡Hola! Tú eres la mujer, tú eres la mujer. Que viniste al mundo para yo adorarte. Será por deber, será por deber. O será el destino que me hace amarte. Tú eres la mujer, tú eres la mujer. Que viniste al mundo para yo adorarte. Será por deber, será por deber. O será el destino que me hace amarte. Aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor, pero te sigo amando. El destino se ha empeñado para que yo esté penando. Aunque yo siga siendo el esclavo de tu amor, pero te sigo amando. El destino se ha empeñado para que yo esté penando. Así, así, ya me llevo mi ritmo, me lo dejo para mí, porque la verdad es que está muy bueno. Así que, vamos terminando de bailar esta cumbia sabrosa.